Final. Bueno, sí, esto ha sido una novedad de parte de este intendente que no viene de ninguna fila política, que en su momento y para poder participar como candidato fue una de varias invitaciones que tenía, decidí utilizar como instrumento político al ARI, sin ningún tipo de condicionamiento, no fue un ofrecimiento con total libertad en cuanto a que no requería de mi afiliación al ARI y también la libertad institucional de que si era elegido podía, no tenía ningún condicionamiento también de parte de este partido. Transcurrido el tiempo y con esto que ha pasado a nivel nacional, donde hoy hay que apoyar a un gobierno nacional, ¿no? Como sea quien sea el que hubiera ganado, pero de cualquier forma entiendo que este gobierno que hoy tenemos, encabezado por nuestro presidente, el señor ingeniero Mauricio Macri, creo de que como ciudadano argentino, ¿no?, opino de que debemos todos apoyar, y yo me siento muy consustanciado, ¿no?, porque veo que un poco la filosofía de participar en lo público y la forma en cómo se participa en lo público de nuestro actual presidente, realmente en mi persona comparto ampliamente estos conceptos de que se debe ser un servidor público a disposición de la gente, de que debe haber transparencia en la gestión, de que debe haber un respeto por la ley. Así que en base a todas estas condiciones, ¿no?, que hoy tenemos a nivel nacional, digo, ya la mejor manera de apoyarlo, de ella que está hoy como intendente Cipolletti, es una forma de apoyar a nuestro país y ayudar a la gestión pública, porque mi única intención es servir a la comunidad cipoleña. Y entiendo que la herramienta política es necesario, porque una herramienta política puesta a disposición de la gente realmente es hacer la verdadera y buena política. Por esto es que, sin yo haber tenido mucha experiencia, y ahora en base a este tiempo ya que estoy en la vida pública, en la vida política, decidí afiliarme y participar activamente ya dentro de un partido, porque creo que es, y valorando a los partidos en esta dimensión que tienen dentro de la democracia, de formar ideas, de planificar y también, por supuesto, compulsar para asumir en la gestión pública, creo que es una herramienta válida y que, por supuesto, debe fortalecerse. Así que, como nueva experiencia, por primera vez estoy afiliado a un partido político y, por supuesto, que paralelamente a trabajar en mi función pública, también trabajar para fortalecer este partido. ¿Cómo lo tomará? No, bien, digamos, todos los que hemos sido, los vecinos que hemos sido al municipio y que integran el gabinete, somos todas personas que no venimos de ninguna atracción política y que realmente somos vecinos que nuestro interés es servir, ¿no? El único que había tenido alguna práctica política, el secretario de gobierno, el señor Diego Vázquez, el doctor Diego Vázquez, que también él seguramente se afiliará al PRO, esperemos. Él venía desde el ARI. Claro, no, total libertad. Yo creo que la elección política es personal y tiene que ver con las convicciones que cada uno tenga, y que cuando realmente quiere no ser un veedor desde afuera, no como todo ciudadano que leemos la información y miramos de afuera, creo que una forma de integrarse a la función pública es ya participando en un partido político, donde ahí, digo yo, es un poco el laboratorio de las ideas, de los proyectos, de los sueños que cada ciudadano tenga, y para poder plasmarlo en hechos es estar en un partido político y, a su vez, si le toca ser gobierno en algún momento, bueno, poder poner en práctica todo eso que en ese laboratorio se viene llevando, que es, digamos, un buen partido político que realmente piense en el bienestar de la gente, ¿no? Intento.